Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Yo, la verdad que no, me resulta difícil creer lo que vi esta mañana. Ustedes podrán pensar que yo tengo la clave para descifrar qué fue lo que ocurrió en Villa Soldati. Tal vez piensen que soy capaz de develar el misterio que llevó a Central al descenso, pero no, no es eso lo que me tiene desvelado. Lo he visto empuñar a Carlos Del Frade un vaso de McDonald's, tomándose un café con leche. En un vaso color marrón, lo tengo ahí. Sucumbió al imperio. Sucumbió al imperio Carlos Del Frade. La adicción al café con leche fue más fuerte que la pelea y sus baluartes continua contra el imperialismo. Qué bárbaro. Yo, la verdad que, en general no tomo café de McDonald's, pero no porque no me guste, sino porque no tengo ninguno cerca. No está tan feo el café de McDonald's. Vamos a decir la verdad. No está tan feo. Prefiero, todavía sigo prefiriendo el de la Carabel, o si usted sí, quiere. Y aparte otra cosa, toma un café en un vaso de esto de, qué sé yo, no sé plástico. Si es de tegopor, de plástico, no sé qué mierda. No, yo recomiendo en general, a mí me gustan los cafés italianos. Acá cerquita de la radio hay varios boliches que te venden, o el Segafredo, que es muy rico, pero el que más me gusta a mí es el Ili. Ese es un café exquisito, café italiano exquisito. Mirá lo que sabe de café el tipo. De 11 pesos el pocillo, te digo, ¿no? O sea, tenés que dar 11 mangos el pocillo, te cuesta. Acá sentadito, de parado, pero muy rico café. Pero ese café que te deja ese gustito a café, ¿no? No esta porquería, ¿viste? Revuelta, claro. Que no sabes si es jugo de paraguas, de una media sucia, de un tipo, un gringo que chapoteó en los charcos de la calle. Pero bueno, se hace lo que se puede hasta ahora. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, Mauro? Bien, Carlos. Ale. Bien, Carlitos. Muy bien, programa 133, según el dato preciso de nuestra querida Noelia Pisano. 133 programas. Hace 133 sábados que nos aguantamos. Increíble. Es impresionante. Y ustedes a nosotros, ¿no? Es mutuo. Digo, del otro lado, a todos aquellos que nos están escuchando. Hoy es el último programa, llamémosle así, de producción propia que va a tener el año, porque los dos programas de las próximas dos semanas son programas especiales. Así es. Programas evocativos de lo que hemos hecho a lo largo de este último año, un año intensísimo. Hay que decirlo, un año con muchísima información, muchísimo análisis, y por suerte con la posibilidad de tener esta tribuna para poder hacerlo junto a ustedes, ¿no? Así es, además, son muy lindos los programas que se han preparado para el 25 de diciembre, para el 1 de enero, así que si la gente por allí se despierta o no duerme, es una propuesta interesante que los dos próximos sábados nos escuchen, porque realmente la síntesis tiene más que ver con lo que viene que con lo que sucedió, porque en realidad cada uno de los hechos informativos del 2010 se abren necesariamente a este barajar y dar de nuevo que, como siempre, nos presenta un año electoral tan fuerte como es el año 2011. Allí es donde comienzan a evaluarse cómo son las perspectivas de todo lo que se abrió en el 2010. Estuve elaborando mucho esta semana con el tema de los incidentes de Soldati. Me tocó, bueno, estar un par de veces ahí en la zona e incluso poder charlar con muchos de los protagonistas. A mí en general cuando pasan estas cosas me gusta hacer, como alguna vez hizo Miguel Bonazo en su libro El Palacio y la Calle, una distinción entre lo que ocurría en las internas palaciegas, entre el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, esta cosa de las reuniones de cúpula que se hacían, que se frustraban, chicanas políticas, y lo que realmente estaba sucediendo en el territorio, ¿no? En la zona que fue epicentro de uno de los conflictos más cruentos que yo recuerdo en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años, en donde hubo un saldo trágico de 3 muertes, ya lo hablábamos esto la semana pasada, más allá de las especulaciones sobre todo lo que tuvo que ver con las disputas políticas entre el macrismo y el kirchnerismo y entre la presidenta Cristina Fernández y Mauricio Macri, El hecho objetivo es que acá se produjeron 3 muertes de personas que vivían en estos asentamientos, en estos lugares de la ciudad de Buenos Aires, que desgraciadamente continúan hoy sin una política clara para hacer resuelto su problema. Y un dato muy importante también, Mauro, es que hay graves sospechas sobre las fuerzas de seguridad de haber sido las autoras de estas muertes, ¿no? Déjame no corregirte, sino reforzar lo que decís. Yo te diría que más que graves sospechas hay certezas de por lo menos una de las muertes. Es decir, la responsabilidad de la Federal, de la Policía Federal Argentina, en la muerte del primer caído, del chico de nacionalidad paraguaya, que fallece en la noche del martes 7, es ya incontrastable con cualquier otra prueba que puedan presentar aquellos que la negaban. Yo recuerdo, a horas de producirse los sucesos, perdón, dije martes 7 y fue el martes 12 en realidad. Me quedé una semana atrás. Las pruebas que intentó presentar la Federal, recordarán ustedes, con algunos voceros periodísticos policiales, como Ricardo Canaletti, por ejemplo, que horas después de los sucesos salieron a afirmar categóricamente que las 2 muertes habían sido provocadas por postas irregulares, salidas de armas tumberas de 8 milímetros. Con una categoría, el tipo afirmó eso, digamos, leyó el parte policial, ni más ni menos, sin decir que era de la policía, la información, pero lo afirmaban livianamente y, bueno, muchos medios lo repercutían esto. Bueno, en realidad, nadie se tomó el trabajo que se tomó el fiscal que investiga en la causa, que fue ir al barrio y hablar con la gente. La gente no es tonta. ¿Sabe lo que hizo la gente? En una cajita de zapato, juntó los cartuchos. Porque ahí había cartuchos de Itaca, había. Y vos te acordás, y vos también, Ale, que desde la época de Costequi Santillán, a la policía que reprime el conflicto social o la manifestación, se le prohibió de manera taxativa la utilización de posta de plomo. Es decir, cada vez que sale una guardia de infantería de la policía a reprimir una protesta social o a prevenir, cuál es la idea principal, no puede salir con posta de plomo. Bueno, había cartuchos en la zona de Soldati pertenecientes a la Federal que eran de posta de plomo. Ese fue el primer indicio, que el fiscal dijo, me parece que acá no había balas irregulares o salvas que no podían matar. Acá había munición gruesa de la policía para matar. Sí, en relación a eso también lo que hay que decir, a mí me gustó mucho por la honestidad intelectual la columna del domingo pasado de Berbisky en Página 12. Impecable. En donde decía con absoluta claridad que de acuerdo a la necropsia, a la autopsia que hace la gente de prefectura, se determina que las 2 muertes iniciales, Mauro, tiene que ver con balas de la Policía Federal. Me pareció muy honesto intelectualmente lo que hace Berbisky, que es uno de los principales, además, voceros e impulsores del Gobierno Nacional. Y decía, la responsabilidad de la Policía Federal es innegable, está absolutamente demostrado por la necropsia de la prefectura que las 2 primeras muertes son originarias por muertes por estos asesinatos que cometen los muchachos de la Federal. Eso lo dijo Berbisky, pero además este dato, muy interesante. Este dato que vos contás, y que la presidenta tenía desde el día viernes pasado, no desde ayer, desde el día viernes pasado, es decir, a 48 horas de producirse esos asesinatos, ya manejaban esta información, fue lo que desencadenó la interna de Palacio 1, es decir, la interna dentro de lo que fue el Gobierno Nacional. Claro. La decisión de desplazar en realidad de funciones como ministro de Seguridad a Julio Alac, que en realidad lo que se estaba haciendo era cercenarle una buena porción de poder al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, y colocar allí a Nilda Garré, respondió claramente a esta situación. Sí, sí. Una Federal que en 2 meses se cobró 3 vidas. Una por omisión, Mariano Ferreira, por omisión de acción preventiva, y 2 por acción directa. La de estos 2 chicos, boliviano y paraguayo, en Soldati, ¿no? Sí, me parece que ese es el hecho político que además sigue dando tela para cortar, porque hasta estos momentos lo que se especula es cuánto tiene de tiempo Aníbal Fernández hoy en el gobierno de Cristina. Y estamos hablando del principal cuadro político a la hora de ser el vocero del oficialismo desde la mañana temprano. Sí. Lo cierto es que hoy se especula sobre eso. Sí, sí, porque aparte, digamos, se le está restando peso político desde la quita del manejo de la policía en los hechos, como era que lo tenía el jefe de gabinete, pero también le están sacando a su gente. El segundo del Ministerio de Justicia, Héctor Masquelé, que ayer fue echado, digo, era un hombre, Aníbal Fernández. Claro. Bueno, y ni hablar de Sergio Lorruso, que era el secretario de Seguridad Interior, el primero en ser removido en la línea del Ministerio de Justicia, porque era quien manejaba directamente la relación con la policía, otro hombre de Aníbal Fernández. Exacto. A Lorruso lo buscaban el día lunes, cuando llega a la Policía Federal la orden de desalojo del juez, y Lorruso no lo encontraba por ningún lado, se había ido a Mar del Plata a hacer una reunión con unos amigos egresados del colegio. No lo encontraba por ningún lado, dijo, no, vuelve el miércoles. En el medio del conflicto, Sergio Lorruso desaparece, esto le cuesta la cabeza a Lorruso, y por supuesto, buena parte de la reprimenda de Aníbal Fernández por no haber controlado políticamente un conflicto que después se demostró, se resolvía con política. Sí, sí, se resolvía escuchando y hablando, no con balas. Lo peor de todo es que no es el único episodio, esta semana fue terrible, lo que pasó en Santa Cruz, como símbolo de la tercerización de la represión, ¿no? Porque ya la represión, con Mariano Ferreira quedó claro que no hace falta que le ejerzan la fuerza de seguridad del Estado. Ya hay grupos, ya hay bandas, ya hay sectores que están armados como fuerzas de choque, que a veces cuando hace falta reprimir, se los utiliza para evitar que quede tan en evidencia la figura del Estado represor. Bueno, ¿no? Es lo mismo que pasó en el Parque Indoamericano al segundo día, cuando la presidenta decide sacar a la federal de ese campo, y aparecen los Barra Brava, aparece, claro, Capela de Huracán, aparecen, sí, todos, sí, los Barra Brava. Y ahí tenés, por un lado lo que dice Ale, de los Barra Brava que inundaron el Parque Indoamericano, armados incluso, disparando, promoviendo incidentes, camuflándose con los vecinos indignados de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado tenés, en el episodio de Mariano Ferreira, a las huestes de la Unión Ferroviaria. Y en los episodios de Santa Cruz, a los esbirros de la UOCRA. A la UOCRA. Fajando a los trabajadores de estatales. Lo que dice muy bien Gustavo Gravia, en una muy linda nota que salió en el último número de la revista Un Caño, en donde él dice que es momento hoy en la Argentina de hablar de la triple B. Como en algún momento se hablaba de la triple A, hoy se podría hablar tranquilamente de la triple B. Burocracia barra brava. Porque tanto en Santa Cruz como en el hecho de Mariano Ferreira se demuestra esto de la triple B. Burocracia barras bravas. Todos vinculados con el poder y con la privatización de la seguridad a favor de ciertos sectores, de matrices que siguen absolutamente invictas, como siempre decimos, desde los años 90 para aquí. Pero esto, si se quiere, es la cuestión palaciega. ¿Qué pasaba con la gente, como vos decías? ¿Qué pasaba en la calle? A mí me sorprendió el jueves, cuando vine acá a Buenos Aires, la cantidad de gente que iba instalando sus lugarcitos en Retiro. Claro. Allí al lado de la vía del ferrocarril San Martín, que es, claro, el primero, uh-huh, que pasa. Lo que sería la extensión de la 31, porque eso es territorio de la 31, de la vía, claro, 31, de la 31 bis, para ser más exacto. Que de ese lado de la vía está la 31 bis. Bueno, a ver, ha quedado demostrado, y bueno, nosotros estuvimos trabajando en el terreno como para poder chequear muchas de estas informaciones, que todo esto se inicia a partir de un anuncio del jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que el domingo 5, en el diario del señor Fontevecchia, para el diario Perfil, comunica, anuncia, que el gobierno porteño iba a entregar títulos de propiedad a aquellos vecinos que tuvieran las tierras en las zonas de la Villa 7, de la Villa 3 y de la Villa 20, que el plan era entregar terrenos, o en su defecto, a quienes tuvieran los terrenos, otorgar préstamos de entre 30 y 40 mil dólares para poder construcción, para promover la construcción de vivienda social en la zona. Es un anuncio. Un anuncio que ellos no lo hacen de manera oficial, y que estaba en sintonía con una ley, y de esto seguramente hablaremos con alguna legisladora de la Ciudad de Buenos Aires en un ratito, con una ley que estaba promoviendo el macrismo en la legislatura de la mano del jefe de la bancada del PRO, que es Cristian Ritondo. Una ley en donde lo que planteaban era justamente esto. Con esa ley aprobada, se le iban a empezar a entregar tierras a la gente, en este caso, que estuviera ocupando terrenos supuestamente ilegales. Con ese anuncio, punteros del PRO y del dualdismo, que trabajan en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, empezaron a levantar a la gente, a decirle, muchacho, en 72 horas, a más tardar, sale esta ley, tiene que salir antes de fin de año, así que ustedes que alquilan una piecita, por 600 pesos, ¿por qué no agarramos un terrenito y con ese terrenito agarrado logramos que nos den la tierra y nos den el título de propiedad? Ese era el argumento. Y las primeras 500 familias llegan de la mano de dos punteros macristas al parque indoamericano en las postrimerías de aquella semana, de aquella primera semana de diciembre. 500 familias. Rápidos de reflejo, los punteros territoriales del kirchnerismo ven eso. Pito Salvatierra, que es un hombre que responde, que trabaja territorialmente para Daniel Filmus, para Tito Nena, y ahora se me fue, Norma Revilla, que es una puntera de la FTV, la dirigente más importante que tiene la Federación de Tierra y Vivienda de Delía en la ciudad de Buenos Aires, advierten esta maniobra. Y lo que sostienen en ese momento es: no podemos permitir que estos tipos nos copen a nosotros el terreno. Y meten 5.000 personas en el mismo predio donde habían metido los macristas 500. 500. Y le copan la toma. Esto lo cuenta el Negro de Elía en primera persona. Le chupamos la toma, me dijo el otro día de Elía, en una charla mano a mano que tuve con él, en donde me cuenta esto. Ellos controlaron la ocupación, pero nosotros nos apropiamos del sentido de la toma. Y ahí es donde las primeras escaramuzas surgen entre estos dos grupos. Entre los grupos de Salvatierra y Revilla, y el grupo que tenía en ese momento el comandante Rodríguez, lo mencionábamos el sábado pasado, sí, que es un hombre ligado a Cristian Ritondo, ahí en la zona de Villa 20. Así empieza todo. Así se inicia la interna. Por eso el Pitu Salvatierra no aparece hasta dentro de 4 o 5 días. Exacto. Después de iniciada la toma. En los primeros días no, nunca se lo conoce a Salvatierra. Lo ubicás al Pitu, ¿no? ¿Vos? Sí, sí, sí, sí, sí. El muchacho, digo, el puntero que usa gorrita todo el tiempo, aparece recién en la conferencia de prensa en Casa de Gobierno. No me acuerdo si es el sábado, creo que es el sábado a la mañana. Después que nos fuimos de acá, estaban reunidos en Casa de Gobierno y da la conferencia de prensa. Había pasado cuarto intermedio. Claro, y es el primero que habla y el que toma la voz. Claro, de cuando los delegados. Uh-huh. Aparece esto del kirchnerismo apropiándose del sentido de la toma. Total. Ahora, a mí me parece que hay que subrayar algo, como decíamos en estos días. Siempre se usó la metáfora durante estos días de cómo se acercan los fósforos al pasto seco. Cómo se acerca esto de la llama para encender, o en todo caso se le tira nafta al fuego. Lo que siempre decimos es que hay una historia del pasto seco. Porque tanto los punteros de Macri, de Barrio Nuevo, de Dualde o los punteros del kirchnerismo, trabajan sobre una necesidad existencial concreta. Claro. La enorme necesidad de vivienda en nuestro pueblo. En el año 2001 había 3.600.000 personas con necesidad de viviendas. De acuerdo a las cifras actuales del gobierno nacional, dicen que esas necesidades llegan a 3 millones de personas. Es impresionante. Y vamos a darle vuelta una vez más a esto. ¿Por qué, habiendo tanto dinero invertido en planes federales de vivienda, no se construyen rápidamente las casas para los que más lo necesitan? Porque queda claro, y es elocuente la diferencia, que la casa para los sectores ricos y acomodados de la sociedad se construyen con una velocidad enorme. Total. Bueno, por eso hay récord de construcción y demás. Y ya que estamos con las cifras del censo, en las villas de la ciudad, otro dato que arroja el censo, en las villas de la ciudad la población subió un 50%. En 2001 había 107.000 habitantes. Hoy ya suman 162.000. Quiere decir que hay 55.000 personas más, claro, que viven en las villas solo de la ciudad de Buenos Aires. Solo de la ciudad de Buenos Aires. Es un dato contundente, ¿no? Y no creo que eso sea, lo digo con todo respeto a la figura de la presidenta, no creo que eso sea un síntoma de progreso. Como dijo una vez, ante la imagen del crecimiento desmedido inmobiliario de la Villa 31 y 31 bis, Cristina dijo: bueno, esto demuestra que el país está creciendo. No me gusta que ese sea el indicador de nuestro crecimiento. No, queda claro que no. Lo que queda claro es que las necesidades básicas existen, y se responde más a las necesidades de los sectores más acomodados de la sociedad que de los sectores menos acomodados. Porque fíjate cuál es la contradicción. Porque muchas veces dice, claro, acá hay plata y por eso avanza tanto la construcción. No, hay más plata en el Estado que en un edificio que se hace en Puerto Madero. Lo que pasa es que esa diferencia algún día se tiene que responder con claridad. ¿Por qué se hace más rápido la casa para un rico que la casa para un pobre. Porque no se responde simplemente porque uno es rico y el otro pobre. Si el Estado tiene más plata para hacerle las casas a los pobres que los sectores privados a los ricos, ¿qué pasa ahí? En 3 años Macri construyó solamente 88 viviendas sociales. 88. 88, sí, el otro día mirábamos los datos. Estamos hablando de datos oficiales, ¿eh? 88, mirá qué metáfora. La payasada de Pepino del 88. Una payasada. 88 viviendas. 23 minutos pasan de las 8 de la mañana. Tenemos un programa muy intenso hoy, ¿eh? Porque vamos a estar hablando, por supuesto, también. Me corrijo yo mismo. Vamos a hablar. Nuestra oyente muy atenta varias veces me señaló que ese gerundio inventado, no, seguido de un infinitivo, no corresponde. Vamos a hablar sobre lo ocurrido el día martes frente a las puertas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, cuando se produjo el acto formal de asunción, una asunción que hubiéramos querido fuera de otra forma, porque realmente creo que hay una legítima, hubo y hay un legítimo derecho de los integrantes de la lista 1, Germán Abdala, a ser reconocidos legalmente por el Ministerio de Trabajo y también por toda la ciudadanía como los legítimos ganadores de la elección de la CTA. Desgraciadamente, decisiones políticas por un lado, decisiones internas de la CTA por el otro, incluso del secretario general Hugo Yasky, llevaron a que esa asunción fuera realmente de la manera que fue. De todos modos, allí estuvimos y les vamos a contar algunas de las cosas que allí ocurrieron, como también nos vamos a trasladar a Santa Cruz para hablar de esta cuestión, de esta violenta tercerización de la represión que tuvo en este caso como responsables a militantes de la Unión Obrera de la Construcción y como víctimas a trabajadores del Estado. Y un caso muy particular también, que es de la provincia de Córdoba, en la Bulash, donde los empresarios despidieron a trabajadores haciendo huelga por un trabajador despedido con anterioridad. En plena huelga despidieron a los trabajadores por reclamar la reincorporación de un compañero. En un ratito te contamos todo esto. Tenemos dos líneas telefónicas. La primera, 4535-5900. Y la otra, que tiene que ver con lo nacional, 011-4535-5999. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este lado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir, esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a lobo nos sobran los motivos. este museo de arcángeles disecados. Este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe destronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul. Qué poco rato dura la vida eterna por el túnel de tus piernas entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y dolorida con su tempo knock knocking on heaven's door. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tu toda, la rueca de Penélope en Luna Park. Estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. El señor Joaquín Sabina, nos sobran los motivos. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar en su vida, destino de Win. 31 minutos pasan de las 8 de la mañana. Dedicamos buena parte de la introducción del programa a analizar y a brindar información sobre lo que tenemos información ocurrió en estos días en el Parque Indoamericano, en las inmediaciones, y todo lo que hubo en el contexto de estas tomas que se produjeron en diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo del sector sur de la Ciudad de Buenos Aires, no en balde el más desprotegido, el más descuidado socialmente, y también en algunos sectores del conurbano. Laura García Tuñón es legisladora porteña por Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur y es miembro de la Comisión de Vivienda. Justamente el tema vivienda en el eje de este debate, o por lo menos para nosotros debió estar en el eje de este debate. Las muertes y la falta de vivienda. Además, ella es autora de un proyecto muy interesante que tuve oportunidad hace algunas semanas de leer sobre la Ley de Personas en Situación de Calle. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Qué análisis efectúan ustedes a propósito de estos acontecimientos, de las responsabilidades políticas de lo ocurrido y bueno, y de cómo se solucionan estos conflictos? Bueno, por un lado, este conflicto de Soldati, del Parque Indoamericano, se dio en un contexto de crisis habitacional estructural que la ciudad tiene, que también la tiene el conurbano, que esto no es un problema solo de la ciudad, que tiene gran responsabilidad, pero si no empezamos a mirar la situación o una salida a esta situación desde una órbita metropolitana, creo que nos podemos llegar a equivocar. por el otro lado, bueno, el gobierno macrista viene profundizando año a año una desarticulación, desinversión y no ejecución de en la política de vivienda. Lo único que ha hecho durante todos estos años fue dar subsidios habitacionales, que son con mucha plata invertida ahí, pero que no es una salida más que momentánea. Que hay un aumento de gente que vive en las villas y asentamientos. La zona sur de la ciudad tiene 11 villas por lo menos y 20 asentamientos. Casi todos metidos entre la comuna 4 y 8. La comuna 4 va, Parque Patricio, Pompeya, todo eso, hasta Soldati y Lugano. Y que a la vez, una vez hecho este, instalado la gente en el Parque Indoamericano, hubo responsabilidades del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad, no solo la represión salvaje que se produjo el martes 7, sino también en liberar toda la zona para que primero entrara mucho más gente y además que accionaran barras de clubes de fútbol, del Sutegba, y que fuera como tierra de nadie en esos días toda esa zona. Así que, bueno, para nosotros hubo, hay y hubo responsabilidades de ambos gobiernos ante esta represión, ante dejarnos. Yo estuve con varios legisladores el día 8, después de que se produjeron las dos primeras muertes, y para acompañar a la gente, ver qué estaba pasando en el momento. Conocemos a mucha de la gente que estaba tomando el predio, y la verdad, el accionar que tuvo tanto la metropolitana como el gobierno nacional de no respetar lo que el juez Gallardo, que era el que intervino el primer día, empezó a pedir que vinieran las fuerzas de gendarmería, prefectura, que después vinieron varios días después, claro. Para actuar no como una forma represiva, sino para cuidar el predio. El mismo miércoles 8 había el lado derecho entrando por escalada, que era el pastizal, eso, la verdad que el gobierno de Macri diga que es de parque. De parque tenía bastante poco, había un descuido realmente muy avanzado, ¿no?, de las instalaciones de este predio. Años y años de estos últimos años que tiraban volquetes de basura, de tierra, de escombro, pastizales enormes. Bueno, esa parte fue la que tomó, que estaba tomada el día miércoles, o sea, retomada después del desalojo, la gente se volvió a ocupar ese lado, y esa misma gente era la que cuidaba que no ocuparan del otro lado. Claro. Hay una calle y intentaban instalar la gente del otro lado porque había necesidad de tener un lugar, uh-huh. Y la misma gente decía no, ahí no, porque ese era el parque. Y además estaba la metropolitana. Claro. Y en un momento dado el gobierno nacional no quiso acatar lo que el juez Gallardo, en realidad Catar le pedía, el juez Gallardo desesperadamente, que mandara las fuerzas pacificadoras, que enviara agua al gobierno de la ciudad, que enviara comida, que enviara postas sanitarias. El miércoles ese estuvimos hasta la 1 de la mañana. Sí, hubo como 24 o 36 horas de vacío de poder ahí que realmente preocuparon mucho. Y me parece que fue un vacío de poder generalizado, ¿no?, que involucró a tanto al gobierno de la ciudad como al gobierno nacional. Totalmente. El gobierno nacional y el de la ciudad se pasaron la pelota mutuamente esos tres días, que eso produjo dos muertos más, uh-huh. Y cerca de 30 heridos de bala, más las condiciones, si uno piensa después cuando llegó la gendarmería, hicieron prácticamente del lugar como un campo de concentración, en donde intervino, inclusive tenemos un informe de Médicos del Mundo que fue a colaborar, y estábamos justo por presentar un amparo por la gente, porque la verdad que estaban las condiciones de habitabilidad del lugar, no había procesamiento de basura, los baños químicos los llevaron el segundo día de la toma, o sea, el día jueves creo que llevaron los baños, jamás los fueron a limpiar, no había comida, llegaban cerca de 2.000 raciones y había censadas 5.000 personas, más la gente que se movía por el lugar. O sea, hicieron ese cerco, lo que hizo fue amedrentar más a la gente, no dejarla salir ni entrar a buscar ni siquiera con ollas, como hacían antes, la comida. Uh-huh. Así que aumentó el cerco ese, si bien impidió que la gente de la fuera del parque tomara, fuera a querer desalojar por mano propia, con esas patotas que están comprobados, que había gente del SUTEC, del sindicato municipales, que había patotas de clubes de fútbol y otra gente que no se sabe quiénes son, pero que se vieron así en las imágenes de la televisión. Sí. Primero, por un lado, eso, ese asedio constante fomentado por el jefe de gobierno con sus declaraciones de racistas y xenófobas, diciendo que ahí están todos los narcotraficantes, ahí están todos los bolivianos, los extranjeros que vienen a ocuparnos las tierras. Y que, bueno, con todas esas... Laura, más allá del análisis de los hechos de violencia, sí, y de todo lo que ocurrió, me gustaría vos, como integrante de la Comisión de Vivienda, que nos des algunos datos de contexto para entender cuál es la real crisis habitacional y de vivienda en esa zona de la ciudad. De la ciudad en general, uno de cada tres personas tiene problemas de vivienda. Uno de cada tres. Pero en la Comuna 8 y en la Comuna 4, pero sobre todo la 8, en estos últimos dos años creció, por ejemplo, el índice de mortalidad infantil en un punto, que es mucho chico, un punto creció la mortalidad infantil, y en el que más creció fue en un punto en la ciudad, pero el que más creció fue en la Comuna 8. Los habitantes de la zona sur, sobre todo también la Comuna 8, el promedio de ingresos familiares es de 1.500 a 1.700 pesos por familia, con lo cual tienen las necesidades básicas insatisfechas. También toda esa zona tiene alrededor de 200.000 personas viviendo en villas y asentamientos, 70.000 inquilinatos y 70.000 personas viviendo en hospedajes y en hospedaje, hoteles y diversas formas de venta o de alquiler de habitaciones, ¿no? Uh-huh. Otra de las cosas que también uno puede mirar de la ciudad en general, solo el 1% de los que hoy tienen algún problema de vivienda, ya sea de clase media o la gente que está en estas condiciones, un 1% solo puede acceder a un crédito de vivienda. Uh-huh. A ver, ¿qué más? Faltante de escuelas en la zona. También la Comuna 8 y entre Comuna 8 y Comuna 4 tenemos alrededor de 3.200 pibes del nivel inicial que no tienen vacantes, o sea que no van al jardín, y que en algunos casos en primaria, que también faltan escuelas, los trasladan en micros, que hubo toda una pelea para que por lo menos pusieran micros, que los trasladan a otro barrio, entonces son considerados, ahí vienen los chicos de la villa y los otros padres de las escuelas del barrio de Flores, por ejemplo, de Caballito, a donde los llevan, sacan los pibes de esa escuela. Así que las condiciones de vida de toda esa zona están marcadas en eso. Después, si uno también mira la política de vivienda del macrismo, lo que hizo fue desarticular toda la política de vivienda. ¿Esto qué quiere decir? Antes el Instituto de la Vivienda manejaba todo lo que tenía que ver con la política de villas específicamente. Bueno, ahora se lo pasó al Ministerio de Espacio Público y a través de una unidad de gestión de intervención social, como le llaman ellos, ahí, y la Corporación del Sur son los que se encargan de arreglar o de solucionar el tema de las villas. Claro. Es increíble. Además, Corporación del Sur, que por otra parte está encabezada por un hombre muy cercano a Mauricio Macri, que forma parte del entente que Macri alguna vez construyó con su amigo Ramón Puerta, ¿no? El misionero Schiavone. Sí, Schiavone es el que tiene a su cargo la corporación, pero también hay gente del Frente para la Victoria puesto por el gobierno nacional en la corporación. Entonces, la verdad que nadie se puede hacer el distraído y yo no sé qué es lo que está pasando, ¿no? Y después, bueno, tenemos una no regulación del mercado inmobiliario como un sustento muy fuerte, pues, paralelamente como a que se ha crecido sistemáticamente la población en las villas, también ha crecido la inversión inmobiliaria, pero en la zona, sobre todo en la zona norte de la ciudad, y la verdad, sin ningún tipo de regulación. Uh-huh. Pero también tenemos, por el otro lado, los vecinos de los otros barrios que pelean para que no se sigan instalando torres, porque no han, ni las cloacas, ni el agua, ni las condiciones de... Qué contrasentido, ¿no? Lo hablábamos al principio del programa con Carlos del Frade, de qué manera se promueve el desmedido crecimiento del mercado inmobiliario para un sector VIP de la ciudad y se desatiende absolutamente la necesaria construcción de vivienda social. Claro, y la ciudad tiene además una ley, que es la 341, que tiene 10 años, que es para construcción de viviendas en forma cooperativa, que el Estado financia a tasa cero, que puede ser a través de esas operatorias, puede ser en forma individual o para cooperativas en forma colectiva. Y la verdad que estos últimos años las cooperativas están ahogadas económicamente, no le alcanzan, se da a través de certificados, por ejemplo, hacen un piso y ahí le pagan la plata para la segunda parte. Bueno, no vienen ejecutando esa plata, o sea, tiene destinada determinada cantidad de presupuesto y este año solo ejecutó el 15% de eso. Terrible, ese dato es contundente. Laura, la verdad te agradecemos muchísimo este contacto con nuestro programa Sobre la Hora y, por supuesto, vamos a seguir seguramente a lo largo de estos días antes de fin de año conectados para monitorear cómo sigue esta situación, que desgraciadamente no terminó. Podrán haberse apagado los focos de conflicto, que en realidad no se apagaron todos, pero seguramente... La solución de vivienda no tiene esta gente. Exactamente, exactamente. Te agradecemos mucho nuevamente y te deseamos un muy buen fin de año. Buen año para ustedes. Gracias. Un beso muy grande. Héroes Anónimos por Catupecu Machu. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Usted, porque es un veterano, pero un veterano amargo, además, ¿no? Además. Puede ser, puede ser que no conozca Fricción. No tengo ni idea qué Fricción. La única Fricción que conozco es cuando me decían a mí que yo jugaba al fútbol y abusaba de la Fricción. un grupo de la época de Soda Stereo. ¿Era Fricción de los Anónimos, no? Sí. Sí, casi seguro que sí. Casi que yo escucho Soda Stereo y me da la sensación que es de Finlandia. Para mí es una de las bandas, está bien, yo lo identifico mucho con esa juventud incipiente de mis 20, 21 años. Para mí fue... era el tiempo de los Olimareños, León Gieco. Sí, no, yo también escuchaba eso, pero a mí me gustaba mucho. O sea, para mí, Gustavo Cerati es uno de los cantantes y compositores más importantes que tuvo el rock nacional. Yo tengo dos recuerdos, porque me acuerdo que en esa época, yo era muy chiquito, de haber tenido 7, 8 años, 10 te diría, y en lo que después fue mi colegio, que es el La Salle San Martín, vi a Soda Stereo, cuando recién arrancaba, a Miguel Mateo Sas. Mirá. Y después en un boliche de San Martín donde yo vivía, lo vi por única vez y creo que por última vez a Luca Prodan con Sumo. Mirá. Así que tengo un recuerdo de esa época. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Yo lo que vi en el colegio, ¿eh? Lindo colegio. Hablando... ¿Se hacían esos recitales? Hablando de recitales, yo imaginaba un pogo en un recital. El pogo para ustedes que no... que a lo mejor no fueron nunca a un recital de estas características, habrán ido a algún concierto tal vez, sí. alguna orquesta típica. El pogo es esa movida que generalmente se gesta cerca de los escenarios, en donde los chicos saltan y se empujan. Y yo imaginaba en un pogo la masa sudorosa. Era más para un punchi, pero no importa. Y ella... alentando. Ahí está, y ella saltando, sudada, con un top. Yo estoy como Fontana Rosa, enero Fontana Rosa, en el mundo de video equivocado. Un pantaloncito muy ajustado. Ay, pero blanco, blanco. Que se le notaba, viste, todo, la operación del apéndice se le veía, mire. Mientras vos contás, yo cuento cómo va cambiando el color de la cara de Natalia. Y ahí estaba. Claro, era ella, Natalia Palmeira. ¡Buen día! ¿Cómo le va? ¡Qué lindo! Parece Lusenhoff la cara de Palmeira. Sí, es que me da un poco de vergüenza, pero bueno. Entienda que somos tres hienas sedientas. Está perfecto, somos... No lo digo por ustedes, Frade. No. Rama, Beber y yo, ¿no? Del Frade es un... bueno, acá tenemos... Y Edu, el operador también. Es una especie de chacal. Empezó tímido, ¿viste? Y después, bueno, fue agarrando confianza, ahora... Y sí. Está como el, ¿viste? Como el chimango que está esperando que la presa se caiga y el tipo le tira el picotazo. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, ¿usted? Bien, muy bien. ¿Cómo se prepara en este último tramo del año? ¿Qué...? Sí, con muchas ganas de terminar ya. ¿Dónde va ahora a dar el pan dulce? ¿Dónde va...? ¿En qué lugar, digo? ¿En qué lugar va a brindar? No, todo en mi casa. ¿Todo en casa? Sí. Todo queda en casa. En familia. Muy bien, así me gusta. Su padre está contentísimo. Bueno. La abuela de Nati. La abuela que escucha. Que escucha todos los sábados, todos los sábados. En serio. Vamos a mandarle un saludo. Un saludo a Zaira, ¿no? Zaira. Y sí. Por favor, nuestro pedido de disculpas. La respetamos, a pesar de que no lo demostramos, la respetamos y la queremos mucho. Igual se ríe y me dice, pero Mauro te dice las cosas en serio. ¿Qué le pasa, Mauro? Estoy muy mal. Usted no sabe lo que una nena de 7 meses, una piecita chica. El calentador Primus ahí, uno. El Primus. Éramos tan pobres. Bueno, han llegado algunos mensajes. Sí, tenemos llamados de la gente que se comunica con nosotros al 4535-5900 o 011-4535-5999. El que ya está con nosotros es Víctor de Genaro, en un ratito compartiendo aquí en la mesa de Sobre la Hora el habitual espacio y su columna. Omar de Lomas del Mirador. Perdón, ¿tenemos Facebook también? Pero por supuesto. Pero nunca lo vimos. ¿Ah, quiere que lo diga ahora? Por favor. Por supuesto, nos buscan como Sobre la Hora. Y ahí publican en nuestro muro todo lo que ustedes quieren, ver las fotos, podemos hasta chatear con ustedes. Usted sabe que a mí me estoy usando eso del chateo mientras estoy haciendo el programa de radio. Es el fin de la ideología. Es la caída del muro de Genaro, no se compara con esto. Está usando el cara a libro y aparte tomó café de McDonald's. Ahí está, mostrale, de Genaro, mira, toma café de McDonald's, usa Facebook y chatea. Se acabó. El Frade no es ya más la vaca sagrada aquella. ¿Tiene Twitter también? No, todavía. En cualquier momento, se lo en cualquier momento. Bueno, Omar de Lomas del Mirador, el gobierno en estos casos debe usar la fuerza como corresponde, debe expulsar a los usurpadores, ya sea con la policía, la gendarmería o el ejército. ¡Ay! Muy bien, muchas gracias. Marcelo de Morón, lamentablemente es imposible cambiarle la cabeza a la gente, pero el problema mayor no está en los inmigrantes que vienen a trabajar, sino en las empresas que nos roban el territorio y los recursos naturales, sin siquiera sobrellevarse condena social alguna. Muy bien. Jorge de Barracas, Macri vetó la ley que obligaba a los bancos a colocar baños para el público en general. A este hombre le sobra humanidad. A ver, de vuelta, ¿vetó la ley? Macri vetó la ley que obligaba a los bancos a colocar baños para el público en general. Y la ironía es que le sobra humanidad. Claro. A ver, imagínese usted, los bancos, que sobre todo durante la época de cobro de los jubilados, los jubilados tienen que hacer colas y pasarse horas, muchas veces bajo el sol. Había una ley que se presentó en la legislatura para que los bancos tuvieran la obligación de tener un baño a disposición de los clientes. Macri la vetó la ley. ¡Ay, qué ser hijo de puta! Porque no estamos hablando de una licuota del 2%. Hacer un bañito, viejo. Y poner una mujer, una señora para que... ¿Cuál fue el argumento del veto? No, creo que no hubo ni siquiera argumento. La vetó en una ristra de leyes que de proyectos que habían sido aprobados en la legislatura. No va, dijo. Una vergüenza. Beatriz de Recoleta, con 3 millones de personas sin vivienda, se deben fundar y construir al menos 20 pueblos autoabastecidos, construidos por sus propios dueños, pero siempre en las provincias menos pobladas. En la ciudad de Buenos Aires hay 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado y llegan 8 millones desde el conurbano. En contrapartida, Santa Cruz tiene una densidad de 0,7 habitantes por kilómetro cuadrado. En relación a estos últimos datos, que muy bien nos anticipa Beatriz, que tiene que ver con los anticipos del censo que se hizo este año, es muy interesante un recuadro que hoy hace el diario Perfil, que dice que el 80% de nuestro pueblo vive en el 1% del territorio. ¡Upa! ¡Qué dato ese! Fenomenal concentración de nuestro pueblo en muy poco territorio, y que tiene que ver con esto de, entre otras cuestiones, de varios saqueos, del saqueo del ferrocarril, de los saqueos de los recursos naturales, lo que hace que la gente vaya a buscar algo parecido a una vida digna en donde cree que la puede encontrar. Ahora, que el 80% de la Argentina viva en el 1% de su territorio, está hablando de un problema político muy, pero muy serio, muy, pero muy grave, y que tiene una larga historia. Sigo preguntando lo mismo. ¿Quién tiene más plata para hacer una casa? ¿El Estado o los sectores privados? El Estado. Ahora, ¿por qué una casa de vivienda social demora años y una casa en Puerto Madero se construye en meses? Esto es lo que también define la cuestión de lo que estamos debatiendo en torno a la ausencia de realidades sobre las promesas hechas en su momento para darle vivienda a la gente. Este es un problema largo, muy pero muy serio. Sí. Hay una historia, insisto, del pasto seco. Sí, déjame plantear algo que tiene que ver con esto que vos decís. A mí me tocó, gracias al trabajo que alguna vez realicé dentro del área de comunicación de la CTA, conocer experiencias de construcción de barrios de vivienda social, tanto en Jujuy, a cargo de la Organización Territorial Túpac Amaru, como acá en la Ciudad de Buenos Aires, de la mano de los compañeros y las compañeras del MTL, ¿no?, en la zona de Parque Patricios. Y realmente, cuando hablamos del Estado, muchas veces el Estado lo que hace, porque no tiene la estructura, ya desguazado el Estado como estuvo en los 90, no cuenta con la estructura propia para llevar adelante estas cuestiones, lo que hace es tercerizar el negocio, ¿no? Cuando vos tercerizás como Estado el negocio en las empresas constructoras, obtenés viviendas de peor calidad y costos más elevados. En cambio, cuando se terceriza en las manos de las organizaciones, lo que haces es lograr que se haga mucho más eficiente en tiempo y en forma la construcción de la vivienda y que se haga más barata. Yo me acuerdo en la Tupac y en Jujuy y acá en Parque Patricios, los compañeros te decían, mira, nos cuesta, yo no tengo las cifras en este momento, pero nos cuesta menos de la mitad de lo que le cuesta al Estado si las hace, no sé, Rogio. Sí, sí. Y encima la terminamos en mucho más tiempo, en mucho menos tiempo que ellos. Y lo que logras es realmente un impacto en cuanto al tiempo. Porque lo que vos decís, Carlos, la vivienda tiene que llegar en el momento que la necesitan. Pero más al que más lo necesita. Exacto. Pero es una cuestión básica, pero además no es por una cuestión de dinero. Porque uno dice, esto se hace rápido porque hay dinero. Pero, ¿una empresa privada de construcción tiene más plata que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? No, claramente ¿Una empresa de construcción privada tiene más plata que el gobierno nacional? Los millones de mangos del plan de infraestructura que maneja el Ministerio de Planificación. Digamos, si habría que ver los números y fijarse cuánto de ese dinero se vuelca a la vivienda social y cuánto del dinero que se vuelca a la vivienda social recae sobre las organizaciones sociales que construyen sus propias viviendas. Y después tenés organizaciones sociales y otras. Exacto. Yo tengo el ejemplo de una organización de las más respetuosas históricamente de la Argentina, que no la vamos a mencionar, que se está abusando de sus símbolos para ofrecer construcciones a distintos municipios de distintos lugares del país carísimos. Y es una organización social de las más legitimadas de la historia política argentina. Y yo le puedo asegurar que es muy doloroso, porque cuando esto te lo cuentan los intendentes de municipios importantes, de provincias importantes como Santa Fe y Córdoba, la verdad que es muy doloroso también, porque tenés también esas cuestiones en donde ciertas cosas opacan lo que hacen otras organizaciones sociales en torno a la cuestión de la vivienda. 4535-5900 y 011-4535-5999. Escuchamos un poco de música y ya volvemos con Víctor de Genaro. Lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. De la historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga, Silvina Garré, Juan Carlos Valiente y otros tantos en un recital histórico allá por la década del 80. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, Sobre la Hora, una buena costumbre. Tres minutos pasan de las 9 de la mañana, llegó el mate, ¿eh? Se fue McDonald's, qué grande. Llegó de Genaro y trajo el mate. Hecho. Ya está, eso es, buen está, día. Es todo un dato ese. Buenos ¿cómo días. Anda, Víctor? ¿Cómo va, Víctor? Bien, bien. Te veo leyendo los diarios, bien. Ojeando, viendo titulares, sí. La violencia. Violencia. Qué grande. ¿Cómo no? O sea, es que si uno se sustrae, el otro día en el barrio, me agarran los compañeros. ¿Lanús? Sí. Ahí en el almacén y me dicen, Víctor, qué quilombo esto de... Qué lindo que Lugano, sea. ¿No? Acá, ¿qué, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Como si uno supiera, ¿no? Vos que sos, a mí me dicen, vos que sos periodista, vos o vos que estás, vos que estás ahí la cosa. Y entonces yo digo, bueno, hay que hacer una sola cosa. Sustraerse de toda la información. Sustraerte, olvídate de todo, todo, no pensés, y pensá el resultado final. Y ahí quizás encontrás el objetivo y el culpable o responsable. Nuevo Ministerio de Seguridad, Gendarmería en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué me contás? Berbisky contento. ¡Qué bárbaro! Entonces de repente en 15 días... La respuesta a las necesidades que ustedes planteaban tan claramente de vivienda, de problema social, ¿no? Se responde con nuevo Ministerio de Seguridad y con la legalización de la Gendarmería como fuerza de ocupación en la capital federal. Fuerza nacida de Güemes, para defender nuestra frontera. Frontera, ¿qué tienen que hacer en la capital federal? Claro, nuestras fuerzas armadas están siendo fuerza de ocupación en Haití, que acaba de decir el general de Brasil, jefe de las fuerzas de ocupación en Haití, a cargo de las tropas de Haití, que lo que ha hecho en Río de Janeiro ha sido experimentado en acciones urbanas en Haití y lo sufrió el pueblo de Haití. 33.000 militares ocupan Haití, 20.000 estadounidenses y más de 12.000 de las fuerzas de paz, dicen, de las Naciones Unidas, fuerzas argentinas. O sea, ¿se imaginan que nuestros soldados, que pagamos nosotros, que formamos nosotros, están invadiendo Haití? Las fuerzas de Paraguay, de Brasil, que comandan, y están practicando en Haití lo que van a realizar. Ya lo dijo, lo mío era una presunción hace 2 años. Ya lo dijo el jefe del comando de las fuerzas brasileras que operó en Río de Janeiro en la acción de las favelas. Por supuesto, atrás está el narcotráfico, atrás está la situación de inseguridad generada, etcétera, etcétera, que hay que ver quiénes son los que manejan ese negocio. Claro. Entonces me parece que si uno se sustrae a algo que existe y que se sabe, porque... El problema de vivienda, a mí me pareció brillante lo que planteó esa compañera de fundar pueblos, o lo que dijo Carlos recién, en el 1% está el 80%, y en realidad es así. Nosotros alguna vez imaginamos un plan AONICEN, lo definimos, fundación de 2.000 pueblos en Argentina. Vos sabés que para construir el 99%, de los materiales necesarios están en la Argentina, así que ni siquiera necesitas importar absolutamente nada, ¿no? Y además de eso, tenés la posibilidad de hacer un enorme traslado la vuelta a las provincias. En el Capital y Gran Buenos Aires están más de la mitad de los santiagueños que tienen que venir acá, para no solamente los bolivianos mandan plata a Bolivia, también los santiagueños mandan plata a su provincia. Entonces, cuando uno empieza a ver la ocupación del territorio, la defensa del territorio, empieza a entender que hay una actitud provocada permanentemente para adueñarse del territorio los grandes dueños del poder mundial. Vos fíjate que los únicos que no abandonan el territorio son nuestros pueblos originarios. Uno a veces discute y entiende y dice, ¿cómo puede ser que a pesar de las inclemencias los compañeros y compañeras mantienen el territorio, la tierra, su lugar, su cultura? Va más allá de defender el recurso natural, mucho más allá de defender. Es una defensa de la cultura, de su idiosincrasia. Y yo vengo de, lo decía la otra vez, vine de presentar el informe de los derechos humanos del pueblo mapuche, y uno entiende con toda claridad cómo son alentados, perseguidos. Es más, en estos días tuve la posibilidad de reunirme con los compañeros que están acampando el 9 de julio y Avenida Rivadavia, Avenida de Mayo, la carpa que está allí instalando, ¿no?, los compañeros del pueblo Coba, del pueblo Toba, del pueblo Con, de Formosa, que están con la seguridad de que son perseguidos, de que está en peligro su vida, de que están acá esperando que lo reciba la presidenta, pidiendo una reunión, y nadie los recibe. Nadie los recibe. No los quieren recibir, no los quieren, no los soportan, porque no le pueden decir claramente de que están comprometidos con aquellos que se quieren quedar con la tierra, con el objetivo sojero, el objetivo minero, el objetivo petrolero. Entonces me parece que hay que ver este trasfondo, además de toda esta denuncia que está muy claramente expresada por ustedes, con respecto a la pelea entre pobres contra pobres, que te sacan lo peor, ¿no? Este racismo, esta xenofobia que está dentro nuestro, estos prejuicios. Y entender que en última instancia, cuando uno corre todos los velos, termina viendo como el objetivo final es que tenemos un nuevo Ministerio de Seguridad y la Gendarmería en la Capital Federal. El objetivo del poder, ante no poder resolver las demandas populares, es reprimir. Y yo debo recordar que en los últimos 4 meses estamos asistiendo a una criminalización de la protesta cada vez mayor. Y lo que hay que tratar es de hablar de los problemas que genera, que son las causas de eso. Si no, nos vamos a enredar, nos vamos a pelear entre pobres contra pobres, argentino-boliviano, sindicato contra sindicato, y está bien que se diga eso. Pero no hay que olvidarse por qué se realizan las marchas, por qué se realizan las tomas, por qué se realizan los proyectos de la gente. Entonces, creo que estamos en un momento de inflexión y en donde podemos perdernos en estas cuestiones de internas y no ver que hay un país mayoritariamente que hoy está peleando por cambiar esta situación. Uh-huh. O sea, decía alguien que cuando el Estado, el gobierno, ya no puede ocultar su cara represora, es porque la gente está avanzando demasiado. La democracia formal esta se está cayendo porque no resuelve los problemas, pero además porque la mayoría de la gente está movilizándose, organizándose, y por eso, a pesar de todo lo que nos hicieron, yo escuchaba a Mauro, a pesar de todo lo que nos hicieron, el día martes asumió Pablo Micheli en la calle, enfrente del Ministerio de Trabajo. Y en vez de ser una preocupación, es una alegría. Es una alegría. Claro, ellos intervienen desde el Ministerio de Trabajo, pero la gente en la calle sabe con toda claridad y avanza. Vamos a organizar cada vez mejor nuestra resistencia, y eso es lo que hay que contar. Lo que está ocurriendo en la calle cotidianamente y esta resistencia que no para. Ellos están organizando la represión, pero nosotros estamos organizando una fuerza diferente para responderla, ¿no? Es significativo lo que plantea Víctor en función del análisis que uno puede hacer de lo que ha pasado en los últimos 3 meses. La represión y la muerte en Formosa, Mariano Ferreira, los episodios del Parque Indoamericano, muestran a las claras que hay un mensaje ahí. O sea, a ver, yo recuerdo cuando las asesinan a Maxi y a Darío en el puente. En ese momento yo estaba cercano a, trabajando, ingresando a la CTA. Me acuerdo del debate que se dio en ese momento. La respuesta fue inmediata, fue unánime, fue contundente. Las organizaciones sociales, el pueblo salió a la calle. Y creo que esas muertes fueron un punto de inflexión, ¿no? Fue un límite. Acá yo tengo la impresión de que ocurrieron las muertes de Mariano, ocurrieron las muertes de los compañeros de la comunidad de los pueblos originarios en Formosa, ocurrieron estas muertes acá en Lugano. Y viste, da la impresión de que esto es otra cosa, de que el contexto es distinto. Entonces hay también más respuesta, Mauro. Hay mucho más respuesta popular. No, pero digo, es muy importante, hay mucho más respuesta popular. Uh-huh. En Maxi y Darío fueron, el poder siempre utiliza terror y división del campo popular. Son las dos herramientas. El día que marchábamos para repudiar el asesinato de Maxi y Darío a la Plaza de Mayo, que habíamos convocado desde un espectro importante de fuerza desde Nazaret, ¿no? Ahí estaban todas las fuerzas y apoyábamos a los compañeros. Fue una marcha espectacular. Dualde convocó elecciones esa mañana. O sea, era represión, terror, y utilizar una herramienta que dividiera el campo popular, las elecciones, a tal punto que la unidad era que se vayan todos, pero no que venga el pueblo. ¿Quién viene? ¿Cuál es la organización? Entonces usaron estas dos herramientas. Ahora, fue una sola vez. Acá no pueden parar, tienen que seguir. El poder tiene que seguir. ¿Por qué? Porque está habiendo más respuesta popular, porque está habiendo más movilización popular. No para. Entonces uno se puede entretener a contar cómo ellos manejan el terror, o uno puede tratar de mostrar y descubrir cotidianamente cómo está avanzando la organización popular. Yo, por ejemplo, ayer estuve reunido con los compañeros que están en la carpa ayudando y participando con los compañeros del pueblo Tobaí. Y veo una firmeza en Eduardo, en Rubén, en los compañeros de los distintos pueblos que están apoyando, de una firmeza espectacular. No pasarán, están dispuestos a dejar la vida. Es una cosa diferente. El día martes asumía, además de Pablo Micheli, Verónica Huilipán, la primer secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios, mapuche. Es un intento de organización popular. Si vos me decís, hace 4 años atrás era impensable que en la CTA hubiera una secretaría de relación con los pueblos originarios, y Verónica nos anunciara, como nos anunció en un acto, que era la primera vez que se empadronaba para votar. Nunca había reconocido ninguna entidad del Estado argentino, reconoció a la CTA. Y esto tiene que ver con los pueblos. Hay una integración por los sectores del campo que yo camino, del campo popular. Cada vez hay más conciencia de eso y más organización. Entonces me parece que uno tiene que entretenerse en este juego perverso que nos muestra el poder, donde se hacen como que se pelean, pero acuerdan Macri y el gobierno nacional, y son exactamente dos caras de una misma moneda, y hacen sus negocios inmobiliarios, tanto unos como otros, en todo el país, llevan adelante esta política de distracción, que podría cambiar, por supuesto. Acá se hablaba de la Tupac Amaru. Si hay dejan organización popular y dan un poco de plata nada más, la gente hace vivienda en un año. Es impresionante. Pero eso no lo pueden hacer. Eso no hay que hacerlo, porque eso termina con el negocio de Rogio, que es uno de los grandes socios, tanto de Macri como del gobierno nacional. Entonces es así de simple. Entonces me parece que se está cayendo la careta de esta cuestión, claro, y está creciendo la madurez de un pueblo que está cocinando, que estamos cocinando una alternativa diferente y que está apareciendo. Ayer, a la noche, yo terminé diciendo en un acto en La Plata, en el Platense, con Pino Solana y todos los compañeros, que la verdad que estoy cada vez más seguro que se viene macerando un sueño en donde algunos dicen que guarda que viene la derecha. No, la derecha

entrada para un loco de Astor Piazzolla. En este caso, sí, no, no, en este caso la versión del polaco Goyeneche Horacio Ferrer, por supuesto, el letrista y poeta de Buenos Aires. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. Por el banderín, con el resto de fuerza. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana. Fuerza. Uno de los señalamientos que hacíamos al comienzo del programa tenía que ver con lo que está ocurriendo en La Bulalle, en el sur de la provincia de Córdoba. Allí hay que tener en cuenta, existe una situación que ha sido, no te voy a decir invisibilizada absolutamente, porque algunos cables, algunos comunicados ha recibido, pero al que los medios de comunicación no le han dado hegemónicos, muy bien me corrige Víctor, no le han dado mucha pelota, que tiene que ver porque con... esto también es un programa de otro medio. Claro. O las agencias nuestras son medios de comunicación, ¿no? Exactamente. Seguro. Bueno, hay que empezar a reivindicar a lo nuestro. Exacto, tiene razón. Somos tiene razón, parte. Víctor. Tiene razón, Víctor. Una disputa. Así es que puede pasar que despidan a 23 trabajadores, una empresa que se llama Ricardo Rizzati en La Bulalle, y que esto para los medios hegemónicos prácticamente no exista. Para hablar de este tema hemos convocado a Gabriel Martínez, él es secretario de organización de la Federación de Trabajadores de la Energía, la FETERA, y está denunciando justamente desde esta organización a la empresa que motorizó estos despidos a raíz de una huelga en donde reclamaba la reincorporación de otro compañero que había sido despedido anteriormente. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias por atendernos, viejo. Contanos cómo está la situación en este momento, qué ha pasado con este compañero despedido inicialmente y con la reacción desmedida y brutal de esta empresa. Bueno, estamos en un conflicto, hoy se cumple el día 21 de paro de los trabajadores de la empresa Ricardo Rizzati Sasif, que tiene dos estaciones de servicio en la localidad de La Bulalle. Nosotros estamos a 200 y pico kilómetros de Junín, a 65 de Rufino, más o menos para ubicar en el mapa. Y lo que ha sucedido aquí es que los trabajadores habían comenzado a organizarse en el nuevo sindicato de trabajadores de estaciones de servicio de la provincia de Córdoba, que se llama AGTPAC, y que integra esta Federación de Energía de la CTA. Los compañeros, bueno, decimos que se habían empezado a organizar porque en 60 años esta empresa no había tenido delegado, y si bien había una representación sindical a partir de la presencia de un sindicato de petroleros privados de la provincia de Córdoba, nunca habían elegido delegado y nunca se había aplicado el convenio colectivo de trabajo. A raíz de la organización de los trabajadores en noviembre del año pasado, se presentó en septiembre de este año, luego de estudiar el convenio, luego de hacer una serie de asambleas de los trabajadores, luego de elegir su primer delegado en representación de la FETERA, que se hizo siguiendo toda una serie de elaboraciones teóricas y prácticas que surgieron del Observatorio Jurídico de la CTA, se eligió el delegado de la FETERA y se presentaron 18 puntos de discusión el día primero de septiembre ante la firma Rizzati, y Rizzati respondió con 12 cesantías. Ah, esas 12 cesantías, que en principio tenían causa, luego se demostraron que eran causas armadas, y una de los trabajadores cesantes, una compañera, optó por un acuerdo económico. El otro trabajador, Walter Álvarez, decidió buscar su reinstalación al trabajo. Y ahí comenzó un paro que duró 7 días y terminó con un acuerdo en la Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba con la reinstalación de Walter Álvarez y un compromiso de verificación de los motivos causales del despido, porque el empleador seguía insistiendo en que él tenía una causa para despedir y los trabajadores decíamos que era una persecución antisindical. ¿Y la reacción del despido de los 23 trabajadores cómo se da? Bueno, se da porque 15 días después de este acuerdo y cuando se habían retractado el empleador de los de los causales y el trabajador tenía que volver al trabajo, lo vuelve a echar por la misma situación. Entonces los compañeros de trabajo inician un nuevo paro que hace una semana, el nuevo paro empezó el 27 de noviembre. Uh-huh. Y hace una semana atrás la empresa, luego que no pudo declarar la ilegalidad, luego que no pudo lograr que la Secretaría de Trabajo declarara esto un conflicto individual y lo reconoció colectivo, luego de que no pudo hacer integrar el conflicto al sindicato proempresarial, luego de fracasar en todas esas cuestiones, mandó 23 telegramas de despido pensando que de esa manera iba a disolver el paro y convocó y contrató nuevos trabajadores en su reemplazo. Esta situación, increíble lo que está pasando, increíble, terrible. ¿Cómo? Sí, terrible lo que está pasando, lo que estás contando es impresionante. Bueno, el grupo aquí no se rompió, lo que esperaba el empleador era que se rompiera el grupo frente a la desesperación de perder el trabajo todo. No solo no se rompió, sino que lleva adelante su paro, y en una comunidad de 21.000 habitantes ya se han recolectado, ya se han juntado, ya se ha recibido la solidaridad escrita, firmada en planillas, de más de 2.000 vecinos que están a favor de los trabajadores y por el reingreso de todos al trabajo. ¿Y cómo sigue todo esto entonces? Bueno, en este momento nosotros seguimos de paro. Yo ahora capaz que siento el viento, estamos en medio de la ruta 7, la entrada de la ULAS, en una de las estaciones de servicio. Lo que se ha logrado aquí es un apoyo institucional muy fuerte, los medios de comunicación locales constituidos en mayor parte por radios de FM tienen una apertura muy grande hacia el conflicto, y hemos logrado que en la ciudad de Córdoba se esté negociando a través de la Secretaría General de la CTA, encabezada por Oscar Cacho Mengarelli, una posibilidad de la discusión de la conciliación obligatoria, que es lo que llevaría a todos los trabajadores de nuevo al trabajo, retrotraería todo al 27 de noviembre y tendríamos la oportunidad de discutir el final de este conflicto, que no es un conflicto donde estemos discutiendo la validez o la autoridad de un patrón para despedir, sino que estamos discutiendo es la persecución hacia las organizaciones sindicales incipientes. Claramente, y lo importante también es la organización, que la FETERA esté, que vos como secretario de organización y que toda la federación esté allí, en este caso presente en el conflicto, realmente muestra que la solidaridad, y la solidaridad que además refracta en la misma sociedad de la Bulaye, es lo más importante para seguir bancando. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho el contacto. Seguramente en el transcurso de la semana los chicos de la producción se van a contactar con vos para ver cómo sigue esta cuestión y ver si podemos dar alguna buena noticia y se produce finalmente la reincorporación de los compañeros. Bueno, yo te quiero agradecer mucho, te quiero agradecer la trascendencia que nos permite esto darle en el ámbito de Buenos Aires, y quiero resaltar que las condiciones del paro aquí son elementales. Los compañeros sufren insolación, quemaduras, desgaste, cansancio extremo, y sin embargo el paro sigue adelante. Por eso decimos también que tiene connotaciones de heroísmo lo que está pasando acá. Gabriel Martínez, secretario de organización de FETERA, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Abrazo grande. Vos sabés que lo que contaba recién Gabriel demuestra una vez más cómo ciertos sectores empresariales de la Argentina, vinculados con los gobiernos que le permiten hacer lo que ellos quieren, atrasan dos siglos. Porque como en el siglo XIX se despide a aquellos trabajadores que quieren organizarse para defenderse gremialmente. La conciencia de ciertos empresarios vinculados a los gobiernos le permiten atrasar dos siglos hoy en la Argentina. Algo como para fijarnos también de lo que significa la famosa iniciativa privada y lo que pasa del lado de los trabajadores. La Delta Divididos. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Pero no es su. ¿Cómo le dan laburo hoy, eh? Mucho laburo, ¿eh? Llama mucho la gente. La verdad que sí, igual estamos muy contentos porque llama la gente. Menos nos mal encanta que llame. Mejor. Claro. Hay teléfonos. Por supuesto. Había un... No sé ustedes que son expertos en radio. Había un porcentaje de llamado oyentes, ¿no? Sí, hay un porcentaje que dicen... Sí, pero es un verso. Ese, ¿sí? No lo creo. ¿No? Es un verso. Yo me acuerdo que decían que... Que cada llamado implicaba... Replica. ¿No? Bueno, otro verso nuevo. Yo tengo la impresión de que en serio está creciendo la audiencia, pero por la repercusión que uno tiene, más que en los llamados, es mucha gente que no llama y que en la semana por ahí, como uno tiene esa cuestión de que aparece en la cámara y te reconocen por eso, dicen, che, me gusta más el de los sábados, me dicen. Mira. Dale. Bueno, son amigos míos eso. Vamos todavía. Tenemos dos teléfonos para que la gente se siga comunicando con nosotros hasta las 10, que son el 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Con llamó... el Facebook me va a decir alguno de los mensajes de Facebook? Después. Ah, bueno. Todo llega. Claro. Marcelo de Casanova quería saludar a toda la mesa y en especial a Mauro. Felicidades, dice. Muy bien, Marcelo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Mario de Barracas, recuerden que en Avenida de Mayo y 9 de Julio hay una carpa que pide que se resuelva el problema de los tobas. La presidenta debería intervenir la provincia de Formosa. Los escucho todos los sábados. Felicidades. El mensaje entró antes. Lo primero que debería hacer es recibirlos, por lo menos. Julio de Longchamps, para Víctor, ¿va a estar apoyando a Dualde el lunes o a Alfonsín? Qué territa, Víctor. Dígalo, responda con altura. Pero no entiendo, ¿apoyando en qué? Dualde lanza su candidatura el 20 en Costa Salguero, Costa Galán, no sé en cuál. Costa Salguero, acá hacen un acto del peronismo federal, no se lanza su candidatura, y no sé, supongo que Alfonsín ya la lanzó el 3 de diciembre. Sí, la lanzó. Me imagino que se referirá a eso. Yo estuve en el acto de Ferro, soy presidente provisorio del Partido Unidad Popular de la Provincia de Buenos Aires, y ayer en el Club Platense de La Plata estuvimos junto a Pino, junto a Jorge Ceballos, junto a Graciela Iturraspe, junto a Mario Cafiero, junto a muchos compañeros, Vicky Donda, y los compañeros de la provincia de Buenos Aires, haciendo un acto en donde ya estamos construyendo un frente político, que social, cultural, electoral, que como ahora no soy más dirigente de la CTA, estoy liberado, o por lo menos me siento totalmente para laburar a fondo en esto, y el miércoles 22 en el club, en el Hotel Castelar, con Buenos Aires para todo, donde está Claudio Lozano, Fabio Basteiro, Laura, que hablaba esta mañana, el lunes de Neuquén, el padre de Santa Fe, con Benoni Cavena, Tony Restra, todos lanzamos, y la Unidad Popular, con Marta Maffei, la vicepresidenta de mi partido, de nuestro partido, de la provincia, lanzamos la corriente política nacional por la Unidad Popular. Por supuesto, dentro de este intento de Proyecto Sur, de unificarnos con el GEN, con los compañeros del Partido Socialista, discutiendo en proyecto. Ahora, no tenemos nada que ver con las dos máquinas de ganar elecciones, que son el PJ y la UCR. La UCR, la verdad que debo confesar que voté a De la Rúa Chacho Álvarez, así que, pero no era la UCR, era en ese momento, ¿no? La alianza. Eso lo voté. Fue la única vez que voté a un radical. Es un dato, Votó a De la Rúa. Sí. ¿Cómo se llama? Mis votos. Y votó a Kirchner. No. Nunca voté a Kirchner. ¿Cómo? Nunca voté a Kirchner. Me mentiste a mí. No, lo conocí de Santa Cruz. Pero digo, y nunca voté. Desde Menem en adelante nunca más voté al PJ. Pero desde el 99. Yo vengo del peronismo, fui dirigente del PJ, así que no, en el 91, en el 90 renuncié y nunca más. Uh-huh. Ahora, en realidad a Kirchner no lo voté. En aquella oportunidad voté a Alfredo Bravo. Así que yo también. Y después voté a Pino en 2007, así que no tengo duda. Y vamos a hacer eso. Así que esto de Eduardo o Alfonsín, me huele a chicana, pero en realidad hay que construir una nueva etapa del movimiento popular. Yo, con mucho respeto a todos los demás oyentes, sí juego públicamente. Augusto de Solano, ¿qué piensa Víctor sobre la concentración demográfica? ¿Esto puede ser un plan para dejar despoblada la Patagonia y apoderarse de sus recursos? Estoy convencido, lo dije, hay un tema muy profundo, que es, para poner un ejemplito, hace en algún momento, lo principal era la producción frutal en Neuquén, la producción de las tierras más fértiles. Por lo tanto, había que trasladar a los pueblos originarios a los lugares más áridos, más secos, menos agua, más inhóspitos. De repente se descubrió petróleo, minerales. Ahora hay que sacarlo también de los inhóspitos. Es impresionante. ¿Te acordás cuando...? Ya hay que sacarlo de cualquier lugar. Hay que sacar a los pueblos originarios y a nosotros de nuestra tierra. Ellos chamullan mucho, pero siguen comprando tierras. Se extranjerizan las tierras y la política de los gobiernos nacionales y provinciales, los emiratos, como diría nuestro amigo, sin duda alguna, favorece a la concentración y extranjerización de las tierras. Por eso hay que poblar la Argentina. El gran proyecto nacional, cuando Pino habla de reconstituir el ferrocarril, nada más que no solamente como un centro en Buenos Aires, sino como una tela de araña, me gusta a mí decir, entre los pueblos, hay que repoblar la Argentina, recolonizar la Argentina, fundando miles de pueblos que sí sean capaces de autoabastecernos y hacer que esta gran tierra se transforme en la gran productora de alimentos, no para los vivos, sino para la gente, ¿no? Antonio de Lanús, nunca ningún gobernante, salvo Perón, hizo un plan de vivienda real, los demás fueron un desastre. Muy bueno el programa, debería durar 4 horas en vez de 2. Oh. Un abrazo a Víctor, dice Antonio de Lanús. ¿Sabes que me acordaba cuando decías recién esto de los pueblos originarios y de las riquezas naturales? Cuando fuimos con la gente de Neuquén, con el Hero Fuente, fuimos a Loma de la Lata. Y me acordaba, porque esta semana, Eskenazi, la gente de YPF, junto a sus socios del gobierno, anunciaron... No, pero ese es un verso. La aparición de un nuevo yacimiento. Ese verso me indignó. ¿Vos sabés que me indignó? Fue una de las cosas que más me indignó. Los yacimientos... Sí, de gas. Gasífero. Que supuestamente duplica las reservas. Encontraron ahí... ¿Qué festejamos? ¿Cómo vamos a festejar que encontramos el gas y el gas está en manos extranjeras? No, ahora está en manos nacionales. No, Repsol tiene el 84% de YPF. Pero hay gente nacional, hay empresarios, hay burguesía nacional. Para colmo. Se mueve Helvar en la tumba. Salían las solicitadas diciendo YPF encontró reserva de gas solicitada en los diarios. ¡Qué verso! Y para cómo en el Día del Petróleo Nacional, a mí me indignó. Porque digo, ¿qué festejamos? Que los extranjeros se llevan más petróleo y gas nuestro. A mí me indignó porque esto es no decirle la verdad a la gente. El 84% de los capitales son extranjeros que manejan el gas y el petróleo argentino. ¿Qué terminamos festejando? La verdad que fue indignante esa solicitada. Y allí estuvieron todo el sistema político del establishment. Macri al lado de Wiener, al lado de la presidenta, todos celebraban eso que fue un descubrimiento que sirve para la extranjerización de la riqueza. Roberto de Mataderos, la mayoría de los problemas del país devienen de una mala política agropecuaria. La renta por hectárea se mantiene desde los 90, pero el precio de la soja y la relación peso-dólar se multiplicó. Acá hay que hacer una reforma agraria. ¡Viva Perón!, dice Roberto. ¡Vamos! ¡Carajo! Faltaba. Jorge de Berizo, ¿por qué siempre el control popular tiene que ser con bombos, protestas y cortando calles? Ustedes saben que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 93, inciso 6, establece la fiscalización de las obras por el poder ciudadano. No, mira. Ana de Floresta, responsabilizar al gobierno nacional por la represión es o ceguera o mala intención. Hay una operación montada con hechos como la muerte de Mariano Ferreira y el asalto al blindado que buscan desestabilizar. En la Policía Federal quedan remanentes de figuras horribles de la época de la represión. ¿Esto es Duhalde o Macri? Van a pasar cosas tremendas. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, sí. La Policía Federal sí tuvo que ver. Sí tuvo que ver. Lo dijo prefectura. Desgraciadamente sí tuvo que ver. Y bueno, habrá que ver cómo sigue esto, pero no es intención nuestra generar ningún temor ni ningún terror respecto de esta situación. Los datos objetivos de la realidad indican que desgraciadamente todavía no tenemos fuerzas de seguridad depuradas y realmente democráticas que vayan con el pueblo y no contra el pueblo. María de Barracas, ¿qué le dieron a cambio a Stolbizer, Giustiniani y juez para presionar a la jueza y participar del acto de asunción de Pablo Micheli? Debe ser la jueza que que mandó, hizo lugar a una medida cautelar de manera increíble, rápida, y sin ningún fundamento y sin dejar participar, sin tener inclusive la a pesar de haber presentado las actas que habíamos hecho ante escribano, etcétera, de que se abstenga de asumir Pablo Micheli, porque sin definirse sobre lo de fondo, ¿no es cierto? Para colmo de males, para la jueza y para los que presentaron esa medida cautelar, que la orden llegó tarde, porque Pablo Micheli ya había asumido a las 9:30 de la mañana con todos los compañeros firmando, porque era la acta y llegó 11:30, 2 horas más tarde. Bueno, en este caso la justicia lenta nos favoreció, pero no vamos a hacer esto. ¿Quién presentó el pedido? Pero el pedido de la lista 10, por supuesto, Hugo Yasky. En nombre de la CTA, en realidad no es en nombre de la CTA, porque él es interventor o prorrogado de mandato como yo, como cualquiera. A mí me da vergüenza, y ya una vez que asumió Pablo y los compañeros, yo no acepté que el ministerio me diera, solamente fui, usé esa prórroga cuando nos convocó Hugo Yasky a la reunión por carta documento, y fuimos y le ganamos la votación, 16-15. Él no sé cómo hace, pero está diciendo que ganó 15-16. Es la primera. Dice 15-0, Sí, 15-0. Éramos 16 nosotros, 15 ellos. Y él dice, yo siempre recuerdo lo que decía alguien que sabía, Perón en este caso, tan nombrado Perón, decía que del ridículo nunca se vuelve, ¿no? Pero me parece que ya es inexplicable. Pero al margen de eso, acá dice que le dieron a cambio a Stolbizer, yo tiene el juez para presionar a la jueza. No lo presionaron. Sí hubo un rechazo a lo que presentó. Además de eso, estaba al otro día, se presentaba en el Senado su pliego para del Consejo de la Magistratura. Claro. Y ahí la rechazaron. ¿Saben lo que decían antes de eso? Que la jueza había firmado ese amparo porque quería ser nombrada. Pero ninguno de los abogados ni de los jueces decía esto. Eso no caminó por todos lados. Eso se nos decía a nosotros. Claro. Pero la política no se puede decir sobre todas estas cosas raras. Viene, cuidado, no se puede. No, hay que discutir las cosas a fondo. Primero, ¿estuvo Stolbizer, Giustiniani? Juez no estuvo. ¿Alfonsín? Sí, sí. ¿En el acto de asunción de Pablo Micheli y los compañeros en la calle? Sí estuvieron. También estuvo Vilma Ripoll. También estuvo Sofía del PCR, también estuvo Pino Solana de Proyecto Sur, Claudio Lozano de Buenos Aires para Todos, también estuvo la diputada Graciela Iturraspe, también estuvieron los compañeros de distintos partidos, ¿no? De más, algunos más que por ahí me estoy olvidando en estos momentos. O sea, estuvieron un alto grado de representación parlamentaria. Es verdad. Y eso es legalidad. Fueron invitados porque la CTA, aún que uno pueda tener todo un pensamiento partidario, etcétera, es de todos los trabajadores. De todos los trabajadores. No es ni del gobierno, ni de los patrones, ni de ningún partido. Entonces ahí le dieron legalidad y fue muy importante para nosotros que estuvieran. Ahora, pensar que eso significa subordinarnos o acordar, o la otra pregunta que ahí estaba, de Alfonsín o Duhalde, me parece un error. No estuvo ni el peronismo federal, es verdad, no hubo nadie de ellos, porque ellos defienden a la CGT, ni el Frente para la Victoria, perdón, ni el Partido Justicialista. Yo no entiendo por qué no, si son el Partido Justicialista. Sí, el presidente. Todas las corrientes. Si no, tendríamos que decir, no estuvo el Frente para la Victoria, no estuvo el reutemismo, no estuvo el sciolismo, no estuvo, y así seguimos. Hay que, el nombre al pan pan y al vino vino. Y es cierto que a la jueza le rechazaron, la mandaron a la comisión de nuevo. Yo, como no soy mal pensado, ni pienso que fue una operatoria para esto, ni la anterior, que la jueza firmó para que la promocionaran. porque todos dicen eso, pero yo prefiero pensar en discutir claramente si estaba bien o no hacer lugar al amparo. Y no estaba bien. A mí me gustaría que todos los abogados que están hablando de esa cosa opinen sobre qué tenía que haber decidido la jueza. Hay un montón de correos electrónicos. ¡Que opinen! ¡Que se jueguen! Que digan, está muy bien el amparo, no, está mal el amparo, es una discusión política, hay que escuchar los argumentos, y entonces discutimos el tema, porque el otro es discutir un error. ¿Y saben lo más interesante? ¿Qué fue? ¡Que asumimos, querido! ¡Es impresionante escuchar a Pablo Michel! ¡Es una hazaña! ¡Una hazaña! ¡Es un héroe! Hace un año atrás estaba en coma. Pablo Michelli hace un año atrás estaba en coma, jugándose la vida y la muerte, y Hugo Yasky se proclamó candidato a secretario general. En ese momento. Y la gente votó a Pablo Michelli, y le ganamos. Y de eso no se vuelve. Podrá seguir siendo interventor. Podrá, como hizo, intervenir las páginas de la agencia. Dio una orden, y apretando al operador de todo el sistema operativo de computación que tiene la CTA, de que él es el único que maneja la llave del usuario. O sea que él cambió todas las claves, y a partir de ahora ACTA no es más de la CTA, es de Hugo Yasky, interventor por el Ministerio de Trabajo. En la CTA no hay obediencia debida. Los trabajadores vamos a tener que discutir con ellos cómo... ¿qué va a ser, qué es lo que va a pasar? Porque está convocada el día 29 una reunión en la CTA. Pablo Michelli convocó a toda la conducción, inclusive a los compañeros que ganaron, que son de las otras listas, y vamos a ver qué pasa. Pero la cuestión concreta es que asumió Pablo Michelli con todos los compañeros y convocó a una reunión el 29 para discutir el plan de lucha, plan de acción frente a esta situación que existe, y lo más importante para mí, convocó al Congreso Nacional de Delegados, que va en 6.800 compañeros más. Todo lo que significa, va a ser un congreso de los grandes, que a mí me gustaba, para mí era muy importante, eso era, ahí está la fuerza de todo el territorio. El que Hugo Yasky... El del 2006, ¿no? 2006. Nunca lo hizo, nunca lo convocó, hay miedo a convocar a la gente, a discutir, aunque son electos. Pero bueno, creo que es la CTA está recuperando vitalidad. Hay una... yo tengo la sensación de que nos han hecho daño. Es un culebrón, y el culebrón ha terminado. Y lo más interesante que yo sentí el otro día, yo estaba muy feliz. Los compañeros me decían, ¿estás feliz? ¿Y cómo no voy a estar feliz? Y a los periodistas que me decían, ¿pero estás feliz? Sí, ¿cómo no voy a estar feliz? No ocupo ningún cargo y la CTA camina. Va hacia los 3 millones de afiliados. Y estaba asumiendo Verónica Willipán, secretaria de Relación con los Pueblos Originarios. Carlos Ferrere, la Secretaría de Discapacidad. Histórica, espectacular. Estaban apareciendo compañeros y compañeras nuevas que expresan nuevas realidades en la CTA. Estaba Mario Barrios, de la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionarios. Toda esa experiencia nueva, los trabajadores privados, los jóvenes... Anita, una piba dulcísima, que es la nueva secretaria de Juventud. No para ver cómo rosquea con algunos jóvenes del establishment, sino cómo camina. Ya no, todavía no asumió y ya recorrió varias provincias. Es un espectáculo. Entonces me parece que estamos en un momento de mucha fuerza, mucha alegría, y avanza. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar la barra, se va la barra. Último programa del año en términos de lo que significa el reflejo de la actualidad. Los próximos dos programas, el del 25 de diciembre y el del primero de enero son programas evocativos de lo ocurrido durante pero el 2010. Pero muy lindos, se los recomendamos, se los recomendamos. La producción preparó un trabajo bárbaro. 19 y 20 de diciembre, llegamos allí, 9 años se cumplen de aquellos sucesos que tenían que ver también con una evolución en la conciencia, en la participación y en el reclamo popular. Vino después lo que decía Víctor, una de las respuestas del sistema, que fue la represión, y después todo lo que venimos transitando de la historia cotidiana. Igualmente hay que recordar el 19 y 20 de diciembre, por las dos cosas. Primero, para recordar, volver a pasar por el corazón la sangre derramada de nuestros hermanos. Y por el otro lado, también recordar que cuando nosotros somos protagonistas, sabemos lo que no queremos, tenemos que ir por aquello que queremos. Que tenga una muy buena semana y que, bueno, tenga la posibilidad de celebrar en paz la Nochebuena. Un abrazo grande para todos. Chau. Y si no hay copa, que haya tope para la gente que salta sobre el dolor y nace nuevo.